Vuelven los colectivos al interior. Desde hace 8 meses, la provincia de Córdoba no cuenta con transporte interurbano de pasajeros por un conflicto salarial entre los empresarios y el gremio AOITA. Ayer, a través de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, el gobierno resolvió que los subsidios de este mes vayan, en su totalidad, a los salarios adeudados de los trabajadores. Escuchamos a Emiliano Granata, secretario general de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor. Por un lado, no se ha logrado un acuerdo con los empresarios, donde siguen con la misma postura mezquina de la que tienen desde el primer minuto de esta pandemia, donde no hemos logrado ningún acuerdo para avanzar. Lo que sí, hoy sí, el gobierno provincial se ha puesto en la punta de la mesa y ha tomado las riendas de esta situación, ha decretado una resolución donde ordena a las empresas que los subsidios en su totalidad vayan destinados a los salarios de octubre y noviembre de los trabajadores. La intención del gobierno es volver en la segunda quincena de diciembre, o sea, a partir del 14, del lunes 14, digamos, desde ahí es una fecha tentativa, aún no tenemos la confirmación, pero bueno, también necesitábamos saber eso porque, por supuesto, necesitamos volver a trabajar. El gremio había llamado a una movilización que estaba prevista para el día de hoy. Se suspende por el momento porque, bueno, volvemos a aclarar también una cosa. Nosotros hemos priorizado la salud de nuestros compañeros, la incolumidad de toda su familia, de toda la familia de AOITA. Ahora lo vamos a suspender por el momento, pero bueno, no está descartado que si no se tiene algunos acuerdos antes de salir, volveremos a las calles. El sistema tiene que volver. Nosotros no es que estamos en este caso poniendo palos entre las ruedas, como se dice, para no volver a trabajar, al contrario, pero necesitamos realmente tener una solución a este conflicto salarial que nosotros tenemos hace 8 meses. Informó para Farco, Radio Comunitaria Garabato, desde San Marcos Sierras, Córdoba.